pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte entre tus brazos, a ver paso, me llevarás, seguro saltarás. Y yo no sé si alguna vez me atraparás. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso y en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparme de tus brazos. Entre tus brazos me llevarás, seguro saltarás. Y yo no sé si alguna vez me atraparás. Yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre sin pensar, pretender que volver otra vez. Sí, sí, sí. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Ya salí del sol, continuaré y escaparme de tus brazos. A ver el paso, me llevarás, seguro saltarás. Y yo no sé si alguna vez me atraparás. Yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre sin pensar.